A ver, vamos tocando los botoncitos ahí de control. A ver, ¿ahora te escuchas? Ahora sí, ahora perfectamente. La audiencia te estaba escuchando, ¿eh? Ya me estaba escuchando. Aquí me doy ahí, eso es. Porque hoy no tengo a mi compañero habitual aquí al lado. Hoy tenemos un artista buñolense que no es otro que Darío José Ferrer. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes ya, obviamente. Pues nada, hoy hacemos un programa un tanto especial. ¿Por qué? Pues porque hacemos tres años en Antena y por ello pues hemos querido ofreceros un programa, pues como he dicho, un programa especial con este talento buñolense con el que hablaremos lento y persuadamente de todo un poco, de sus inicios, de sus referentes, de sus proyectos, por supuesto, en fin, un poquito de todo un poco. Pues nada, Darío José Ferrer, aquí en Estado Puro, en el bueno, el feo y el malo, como no podía ser de otra manera. Y yo, por supuesto, no me lo perderé. Yo de vosotros no me lo perdería porque seguramente vamos a aprender muchísimo. Me he presentado a Roberto, falto yo, Juan Luis Payas Lambie, que como siempre es un placer. Y nada, solo me queda deciros que Roberto ahora os va a decir lo de siempre, como hace tan fantásticamente, deciros las formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, como siempre, tenemos el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508. Como siempre os decimos, pues es el método que más nos gusta y nos gusta escuchar vuestras voces. Y además, pues hoy tenéis aquí a Darío y no sé, podéis llamar a Radio Buñol y preguntarle lo que queráis. Cualquier inquietud sobre el cine, sobre música, sobre proyectos, va a estar aquí durante una horita y nos vas a contestar a todo, ¿verdad, Darío? Sí, claro. Dentro de un poder. Hasta aquí poder, ¿no? Pues nada, también me gustaría aquí la presentación, porque si no luego se me olvida. La semana pasada, bueno, la centralita de Chumo, nos llamasteis nada más que 8 o 9 personas. Esto fue, vamos, un boom. Y nada, y una de las oyentes, Carmen, nos dijo que, bueno, que nos traería algún día, pues, cafecito helado. Y ese día ha llegado. Tenemos aquí café helado, pues muchas gracias. Y con oyentes como esta, pues, da gustico, ¿verdad, Roberto? Así de gusto. Aquí se está de categoría. Pues aquí, como hace calorcito, aquí estamos en buena compañía con Darío. Vamos a aprender un montón, un cafecito, heladito y nada. Y buena música, porque ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos, porque, Darío, ayúdame. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Empezado de forma enérgica. Darío, Pulp Fiction. Quentin Tarantino, su música, ¿qué te...? Hombre, la verdad que Tarantino es un hombre que incluso escucha la música antes de diseñar las escenas, ¿no? Dice que de esa manera consigue que cuando tú oigas esta canción te acuerdes de Pulp Fiction, ¿no? Que creo que... No, lo ha conseguido. Que lo ha conseguido, ¿no? Que en ese sentido, sobre todo Pulp Fiction, también me encanta Reservoir Dogs, la banda sonora. Uh-huh. Es un director con una vinculación o con una sensibilidad muy especial, ¿no? Con respecto a la música. Uh-huh. Y la verdad que sí, que sus películas tienen un ritmo y una musicalidad actual, ¿no? Más que basarse en bandas sonoras de música clásica, uh-huh. me gusta cómo utiliza temas contemporáneos. Y los utiliza como contrapunto o narrativamente, ¿no? En sus películas. Y usualmente desconocidos. Sí, ¿no? Sí. O sea, él suele ser quien los pone en boga, ¿no? Estos temas que están ahí, en discos desconocidos y que él va seleccionando y los convierte en éxitos, ¿no? En hits, exacto. Sí. Lo cual alegra mucho tanto a su productor, porque le saldrán baratos, como sí. a la discográfica, ¿no? Él comenta que al principio de sus películas, pues claro, los Rollins, los Beatles, le gustaba ese tipo de música. Pero claro, a la hora de meter eso en las películas le costaba un pastón. Entonces, pues claro, la forma de que le salía todo más barato pues es indagar y investigar y ir a otro tipo de música muy interesante que en su momento quedó un poco en segundo plano y que él las ha convertido en hit. Sí, incluso lo hace con actores como Rejo, en fin, que también utiliza mucho como Alex de la Iglesia, ¿no? El revival de glorias pasadas a nivel de interpretación, ¿no? De volverlos a traer al mundo del cine y con la música un poco juega en el mismo sentido, ¿no? Que se lo expliquen a Travolta, que estaba el hombre un poco con unos kilos de más y un poco ahí olvidado y que fíjate tú que a partir de ahí lo relanzó de nuevo. O Daryl Hannah, o incluso Emma Thurman, ¿no? Con la última parte con Kill Bill y tal. Pues mira, pues nada, Roberto, ponemos el segundo tema y seguimos aquí hablando con Darío J. Ferrer, el bueno, feo y el malo. Pues sí, en esta ocasión va a ser Danny Elfman, con una de sus bandas sonoras más brutales, más buenas, que es Eduardo Manos Tijeras. Vamos a escucharlo y luego hablamos. Thank you. tío, qué buen gusto tienes para la música, ¿eh? Hombre, yo creo que también me habéis forzado un poco viniendo aquí a esforzarme en elegir buena música, ¿no? Sí, en ese sentido, pues Danny Elfman, ¿qué vamos a decir de Danny Elfman, no? Si es probablemente uno de los mejores compositores de música para cine del mundo, ¿no? Sí, además en su colaboración siempre con Tim Burton. Este binomio que tantos éxitos ha dado. De hecho, hoy en día tiene una película en cartel, ambos juntos, que todavía no la queremos recomendar porque no la hemos visto. Entonces, yo sé que la he visto. ¿Tú sí la has visto? Ah, sí. Pues entonces, ¿bien? Yo te puedo decir que, bueno... ha sabido mejor esta vez. Es una película menor de ambos, sí. Porque la poca música que pone Danny Elfman se sale. Sí, muy buena, sí. Pero es un temita muy corto. Y es una película más plagada de éxitos de los 70, que están muy bien. Música pop y pop rock de los 70. Pero lo poco que pone Danny Elfman casi que es lo mejor de la película. Eso y Johnny Depp, a quien le guste, con sus siempre papeles extravagantes, también de lo mejor. Dijo Johnny Depp que últimamente que solo va a hacer películas que sus niñas pueda ver. Bueno, Johnny Depp... yo ya he llegado a la cima, yo no quiero hacer películas de estas, yo quiero hacer unas películas que mi hija pueda ver. Por eso últimamente está haciendo papeles así un poco, pues hago lo que quiero y me sobra, ¿no? ¿Sabéis la anécdota de Piratas del Caribe? Que dice que para la primera peli les pidió, lo que cuentan, ¿no? $1,000,000... porque no la quería hacer, ¿no? Y se los pagaron. Para la segunda dijo, pues ahora $2,000,000, pensando que tampoco lo llamarían, y se los pagaron. Y la tercera, pues, multiplicada por tres, ¿no? Entonces, en ese sentido... Quiere que hagan 30,000, ¿eh? Pirata del Caribe, 30,000 y el inserso detrás. Sí, sí. Les va a salir más caro que el rescate de Bankia. Bueno, Eva Green también está muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, esta lo que película, hablamos, volvemos a... Lo que hablábamos al principio, hablábamos de este binomio, ¿no? De Tim Burton y Danny Elfman. Y bueno, cuéntanos tú también, porque tú eres un director fiel al compositor de bandas sonoras, con tu querido Enrique Hernández. Y nuestro sí, querido Enrique Hernández. Yo hasta ahora, la verdad, que en todos los cortos que he hecho, de una forma u otra, porque a veces también he utilizado música que no se había compuesto expresamente, pero siempre consultando con Enrique los cortes y tal. La verdad que siempre trabajo con Enrique. Lo primero, porque la cercanía, ¿no? Que es mi primo, y en ese sentido, pues también la parte emocional es importante. Pienso que en una película es muy importante el entenderse con el músico, ¿no? Que es o con el director de fotografía. Yo en este caso, como también hago la fotografía normalmente de mis obras, pues me tengo que entender conmigo mismo. Es otro tipo de... ¿No? Es más difícil. Algunos días no, pero normalmente sí. ¿No? Normalmente sí, pero me cuesta. Y con Enrique, pues la verdad que para mí ha sido un poco el descubrir otra dimensión, ¿no? De la música que quizá... Pues por mi falta de formación musical, yo por desgracia no soy capaz de tocar ningún instrumento, pues no me he formado nunca en ese ámbito. Pues recuerdo con Enrique, pues con cariño, que incluso me costaba distinguir los instrumentos. ¿Y esto qué es? ¿Esto es la viola? ¿Esto no sé qué? Porque obviamente trabajamos primero por ordenador y luego ya es cuando grabamos las bandas sonoras. Y en ese sentido, pues Buñol, la verdad que es un lugar especial para eso, porque siempre puedes contar con músicos que están dispuestos a colaborar y que es gente de una calidad, ¿no? Increíble, como, en fin, como María Galán o como Chimo Payas o como Alicia Gómez, en fin, no voy a detallar todos, pero estos son tres de los que normalmente han colaborado conmigo y la verdad que no solo la parte de la composición, sino la parte de la grabación, la he vivido aquí en mi pueblo, con lo cual le tengo un cariño especial, ¿no? Que lo que hablábamos también la semana pasada, que le dedicamos un programa a Remote Control, esta empresa, porque es una empresa, una agencia de hacer bandas sonoras, que la hacen como churro, con Hans Zimmer a la cabeza, que dice que estar en la tecnología, dice que para ellos es mucho más fácil, porque, por ejemplo, llega un director como tú y quieres contratar a un compositor para que haga la banda sonora. Pues imagínate que si te la planteas sobre el piano, pues es muy difícil, que a lo mejor si no estás formado, que tú puedes decir, o imaginarte qué es lo que tú vas a escuchar. Sin embargo, estos días con la tecnología, pues lo ponen en el ordenador y casi te hacen un esbozo de lo que realmente va a sonar. Entonces vender el producto así es mucho más fácil. Sí, porque puedes hacerte una idea de lo que está. Sí, pues no sigas por este camino. O sí, pero yo me gustaría otro tipo. Porque claro, muchas veces tú puedes no conocer un sonido como suena. Pero sí decir, pero para esta escena quiero algo más crispante. Hay un instrumento que sea más. De todas formas, es a lo mejor como comprar churros de buena calidad. Yo creo que el trabajo fino en realidad es como trabaja el Goldman con uh-huh. Tim Burton o Alberto Iglesias con Almodóvar, que es cuando puedes incluso sentarte a ver la obra con el compositor, intentar implementar ideas narrativas a través de la música. Y claro, eso por encargo es como un poco, no es que sea imposible porque hay grandes profesionales, ¿no? Pero que cuando los directores repiten con el mismo compositor es porque ese artista, porque al fin y al cabo el compositor es un artista uh-huh. y es uno de los autores de la película, está aportando su propia visión. Y creo que si consigues eso, yo no sé si lo habré conseguido alguna vez con Enrique, pero esta gente, obviamente Alberto Iglesias uh-huh. y Daniel Elfman, sí que lo consiguen con los directores que trabajan, le dan esa personalidad a la película que hace que te acuerdes para siempre, ¿no?, de esa escena o de esa banda sonora o de esa película. Entonces es importante, sobre todo para los creadores, recordar que es el 50% de uh-huh. el sonido es el 50% de una película uh-huh. que muchas veces aquí en España se nos olvida, pero los americanos en eso la verdad que trabajan claro. mucho ese apartado, y es el 50% y requiere el 50% del trabajo y del tiempo, ¿no? Tanto de, no del director, en este caso es el compositor, otro de los cuatro autores de la peli, lo mismo que la fotografía, uh-huh. Requiere un tiempo y requiere de una persona que sea capaz de conectar con la historia, ¿no? En ese sentido. En fin, es mi opinión sí, personal, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Sí, pues, avanzamos y vamos a poner un tema que, bueno, yo voy a dejar un poco, siempre nos gusta aquí jugar un poco con la audiencia, ¿no? Y que no vamos a presentar por ahora. Y es uno de los temas de una banda sonora que nos ha dicho Darío que recuerda con especial cariño de la niñez. Entonces, bueno, vamos a dejarla sonar, yo creo que será reconocible, y luego hablamos de ella. Correcto, vamos con ella, Roberto. Thank you. Bueno, seguro que muchos oyentes habrán reconocido este tema, el tema principal de Terminator, ¿cómo no? Esta película de James Cameron y compuesta la música por Brad Fiedel. Y es, Darío nos contaba que es una de las bandas sonoras que recuerda de su época de la infancia que le marcó. Sí, bueno, lo primero, porque en fin, Terminator creo que es un icono de nuestra generación, ¿no? También, pues bueno, por circunstancias familiares, porque, en fin, mi madre hacía videoarte y, en fin, recuerdo, fue mi primer contacto así con el audiovisual más a nivel profesional, pues tenía su mesa de edición en Super VHS de la época y tal, y en una en un vídeo de una exposición que se hizo aquí en el castillo, Animalia, no sé si recordaréis que había así como garabatos con animales y cosas así raras en el castillo en la época en que no había casa señorial y que había casas cayéndose y fuente y todo eso. Y entonces hicieron una pieza con esta banda sonora invertida, o sea, hacia atrás. Con, ¿sabes? Efecto absorbente y tal. Y no sé, tanto la película en sí como luego el trabajo posterior de, claro, de oír muchas veces la banda sonora, pues lo recuerdo tanto por la parte personal como por la parte de que la película pues en sí me impactó mucho y la verdad creo que es una de las grandes obras de ciencia ficción de nuestra época, ¿no? Y al hilo de esta música que hemos escuchado, música electrónica, ¿tú eres más fiel a la música electrónica, más fiel a la música sinfónica, por así decirlo? ¿Tienes, por ejemplo, claro que un tipo de escena va mejor con una, con otras? ¿Te lo planteas desde el principio al final un poquito? Yo soy bastante ecléctico en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba antes, ¿no? Un compositor que me encanta es Trent Reznor, que, en fin, aparte de mucha gente lo conoceréis por la red social, pero la verdad que ya había colaborado muchas veces con David Lynch, que es otro de mis directores favoritos, también un poco a lo Tarantino, que en la parte más oscura quizá del reverso tenebroso, es un director que utiliza magistralmente la música contemporánea en sus películas, y lo digo al hilo de que trabaja también con Badalamenti, que es un gran compositor, pero también muy ecléctico, que utiliza a veces partes electrónicas o graban distorsionando los sonidos. Y, y toda esa parte de la mezcla entre lo electrónico y lo sinfónico creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y, en fin, en ese sentido, el trabajo con Enrique también muchas veces es así, en ese sentido bastante ecléctico, ¿no? De que es una persona que le gusta mucho experimentar y, y en fin, pienso que debe ser lo que pida la película, ¿no? Que en ese sentido la historia es lo que manda, pero que la música electrónica no me parece un género menor dentro de lo que serían las bandas sonoras, ¿no? Por eso elegí este tema de Terminator, ¿no? Porque pienso que también se puede llegar a transmitir de una manera muy grandilocuente, ¿no? Con música electrónica. Porque el final de este tema, por ejemplo, es espectacular, ¿no? Sí. Tenemos también el caso, claro, de Maurice Jarre, ¿no? Capaz de hacer una banda sonora preciosa, ¿no? Y orquestal, 100%, como puede ser Lawrence de Arabia. Y, por ejemplo, una tecnológica, por así decirlo, ¿no? Un poco la de Único Testigo. Y siempre, o el Club de los Poetas Muertos, y siempre pues queda fantástico, ¿no? Lo que pasa es que la vida es así, un poquito, ser un poco abierto de miras y ver qué es lo que puede quedar bien en cada momento, en cada película. Claro, por eso son compositores que se enfocan más en la composición para cine, ¿no? Porque quizá a lo mejor si se dedicaran solamente a la composición en sí, no se les consideraría como grandes obras, ¿no? Ya. Pero al estar vinculado al cine, como comentabas tú antes, ¿no? El conseguir de Santa Olalla, pasándonos a otro tipo de música, ¿no? Pero el conseguir que una música, por sencilla que pueda ser compositivamente, se pegue de manera perfecta a la imagen y consiga eso que es el cine, ¿no? Que es una mezcla de imagen y sonido. Pienso que hay que tener la mente muy muy abierta, ¿no? En ese sentido, para lo que le sugiera al artista la propia imagen, que es lo primero que se graba, salvo honrosas excepciones como Kieslowski, por ejemplo. Él componía las bandas sonoras antes de rodar la película, incluso las grababan. Por eso sus películas también tienen un carácter muy muy musical, ¿no? En ese sentido. Y y en fin, se hace mucho en videoclips también, pero que es importante esa conjunción, ¿no? De, o esa unión casi mística entre la música y las imágenes, ¿no? Que muchas veces es algo intuitivo, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. No, luego también la postproducción será importante, ¿no? Esa reunión que tienen también o tendrán el director y el compositor para saber en qué momentos hay que poner música y en qué momentos no hay que poner música. Eso también es importante. Sí, normalmente yo creo que es más el compositor el que tiende a... No, que tiende a corregir al director en no querer poner música en todo, ¿no? Porque a lo mejor es... Al principio, cuando estás empezando, pues tienes la tendencia a pastar todo con música, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera. Y claro, la música no es toda la banda, no es toda la banda de sonido, es uh-huh. toda la banda sonora, pero no es toda la todos uh-huh. los sonidos que se escuchan. Y muchas veces puede ser más inquietante un ruido de una nevera o un silencio uh-huh. en un momento dado que tome relevancia por la ausencia de sonido que utilizar un tema musical que pueda quedar más manido uh-huh. o más manierista, ¿no? En ese sentido. Y mi experiencia personal es con Enrique o con otra gente ha sido en ese sentido, ¿no? Que normalmente un buen compositor sabe decirte, no, aquí va a entrar un tema de música. Incluso recuerdo un seminario que hice con Pepe Nieto uh-huh. que te decía, tienes que prever en la planificación, en el storyboard, cuándo vas a meter la música, para a lo mejor hacer un movimiento de cámara o preparar que entre de forma suave o las salidas, prevé que se cierre una puerta, un plano o lo que sea para que entre, sí, o que entre otro sonido, que arranque el motor de un coche o, sí. para que sea orgánico, ¿no? Con toda la obra, ¿no? Y no sea simplemente que has puesto música encima de la película. Entonces, en ese sentido, como decías muy bien, a mí me gusta trabajar ya desde el momento del guión, ¿no? Por lo menos para inspirar al compositor, ¿no? Decirle, bueno, mira, toma el guión, piensa qué tipo de música tendría, yo he pensado en este estilo, pero, en fin, incluso Enrique, trabajando con Enrique muchas veces, tiene la santa paciencia de hacer bocetos, como decías tú, uh-huh. y ya trabajamos sobre bocetos, ¿no? Quizá ya en la parte de rodaje yo ya tengo algún boceto sobre uh-huh. lo que va a ser luego la banda sonora final, ¿no? Uh-huh. Y es un lujazo trabajar así, la verdad. Pues muy bien, vamos a andar un poquito, que, ¿no, Robert? Sí, sí. Antes de eso, un inciso, que creo que el ejemplo de esos consejos... Oh, ¿Cómo golpean esos pitidos sí. el cerebro? un ejemplo de esa banda sonora perfecta o bien estructurada, pues la piel que habito, la última uh-huh. de Almodóvar y Alberto Iglesias, pues bueno, son ejemplos de varias cosas que estamos hablando aquí, uh-huh. de juntar la música sinfónica con la de maquinitas, ¿no? Uh-huh. Y también de una planificación perfecta de sonido e imagen. Y sí, vamos a avanzar porque queremos hablar con Darío del Cineclub Penella y las actividades que promueve, que bueno, que vamos a valorar lo que ha sido esa primavera cinematográfica. Y uno de los temas que nos había dicho, seleccionado Darío, pues nosotros lo consideramos como uno de los himnos de lo que puede ser la cinefilia, ¿no? Uh-huh. Y es ni más ni menos que Cinema Paradiso, del grande, de nuestro Ennio Morricone. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Lo escuchamos. Genial. Y hablamos de Cineclub Penella y muchas más cosas. Dejad todo lo que estáis haciendo porque merece la pena. Thank you. Bueno, pues nos hemos quedado tan a gustito aquí escuchando. Y nada, pues como sabréis los que lleváis escuchando desde la 1 de la tarde, tenemos aquí el honor de tener con nosotros a Darío José Ferrer, nuestro gran director de cine, ¿eh? Y que nada, que estamos hablando, pues la verdad que nos estamos pasando bien, estamos aprendiendo. Sí, la verdad, estoy disfrutando mucho y el placer es mutuo. Y háblanos un poquito de esos proyectos que has hecho y de los que vas a hacer. Porque hemos tenido la oportunidad de ver viernes y sábado cine en el Teatro Monte Carlo. Sí, la verdad que ha sido algo un poco, una espinita que teníamos ahí de que estuviera cerrado el cine Monte Carlo, ¿no? Que es por lo que hablábamos de la infancia, ¿no? Pues tanto el Palacio de la Música como el cine Monte Carlo forman parte un poco de del recuerdo de cómo ha sido, a mí personalmente, cómo he accedido al cine era ir los fines de semana aquí en Buñol al cine, ¿no? Yo tengo, perdona, el recuerdo de acabar los domingos por la tarde el Inspector Gadget, pasar por Luisito, comprarme una bolsita de Triskis, irme yo en este caso a Monte Carlo a ver, digamos, Carlito también, obviamente, la película de turno, no sabías ni la que ibas a ver. Pero bueno, es así, es un recuerdo que tengo yo. Sí, y, si me permitís, sí, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, soy Pili. Hola, Pili, Manuel, ¿cómo estás? Todos los sábados. Sí, sí. Pues en este caso es para felicitar a Darío por llevar su pueblo por arriba de Montera a base de bien. Y que nos gusta mucho todo lo que hace. Muchas gracias, Pili. Así es que a seguir, y así se nombra nuestro pueblo por una parte muy buena. Es un gran embajador, ¿eh? Sí, sí. Así bueno, es que nada. Ha traído gente. Felicitaros, y a los del programa también. Sí, muy sí, la verdad que hacen un programa muy majo, muy Pili. Majo. Tienen un programa muy bueno. Yo digo, chico, voy a llamarlo para decirle que me alegro mucho. Y las películas que estás diciendo y lo que estás diciendo por llevar a tu pueblo en primera plana. Pues muchas gracias, gracias, la verdad que me hace mucha ilusión. Y que sigas así de bien y teniendo éxitos. Así de templado. Como Buñolera que sale, sí. Sí, que viene templado, claro que sí. Sí, sí. Vale. Venga, muchas gracias. Y la radio también por haberlo llevado. Muchas gracias, Pili. Vale, cariño. Venga, sigue ahí, sigue ahí que tenemos más música ahí buena. Pues eso que te decía, tengo yo esa sensación y supongo que tú tendrás la misma, ¿no? De ser pequeñito y comer la paella de turno y irte al cine a ver la que echaran, ¿no? Sí, era un poco un poco lo que ha cambiado, ¿no? Hoy en día, que hoy vas a ver una película y en aquellos momentos íbamos al cine, ¿no? Que de hecho es algo que el otro día fui a ver una obra de teatro de Marsilac, que actuaba Pepe Carabias, que estaba aquí en Valencia y tuvo el gusto de invitarme a ir a verlo. Y ni siquiera miré qué era lo que íbamos a ver, me enteré que era una obra de Marsilac allí y me apetecía mucho esa sensación de que eso, de cuando íbamos al cine, porque íbamos al cine, ¿no? Íbamos al cine porque era lo que hacíamos los fines de semana, ¿no? Sí. Y un poco ha cambiado mucho los hábitos, pero es un poco la intención con la que hemos montado el Cine Club Penella, ¿no? Con recuperar esa cinefilia de vamos al cine y da un poco igual. Sí, lo que echen, ¿no? Y a las películas buenas las aplaudiremos y a las malas les tiraremos tomates y que haga falta ese rollo, ¿no? Pero hay que verlas también, hay mucha gente y es que desde un principio es que ni se para a verla. Dice, no, esta a mí no me va a gustar, chico, si no la has visto. Exacto. Y muchas veces nos sorprenden en películas que consideras que, bueno, vamos a ver, y luego sales, pues que me ha gustado, o al revés también. Y sí, tanto por lo bueno como por lo malo, claro, porque claro, las que te crees que son buenísimas y vas y tienes las expectativas muy altas, claro, y a lo mejor luego no colman todas tus expectativas, y es una sensación contraproducente, ¿no? Quizás sería mejor acudir a todas sin ningún prejuicio, sí, claro, y bueno, pues si me gusta, me gusta, y si no me gusta, pues no me gusta. ¿Y en cuanto al público, todo bien? Sí, hombre, para un poco lo que es la época actual, ha estado bien, una media de unas 100 personas por fin de semana, que está muy bien. Es complicado porque es el límite de la sostenibilidad, conseguir 100 espectadores semanales, en fin. También pues en el Palacio de la Música lo saben, que es muy difícil atraer a la gente, sobre todo pues el Cine Club lo que ha sido, que es un cine menos comercial en ese sentido y buscando un poco más la excelencia cultural, que como sabéis pues hemos pasado cinco muy buenas. Además ha habido de todo. Cinco muy buenas películas, de comedia, animación, a drama, ciencia ficción, un poco ecléctico en ese sentido, pero de muy buena calidad, retomando un poco la idea de de lo que fue en su día el Vivir de Cine, ¿no? Uh-huh. Que, en fin, Roberto, como uno de los fundadores de la asociación Vivir de Cine, sabe que y fue programador muchos años, buscábamos eso, ¿no? El lo que no vas a ir a ver, lo que a lo mejor mucha gente de Buñol no va a Babel o a cines de arte y ensayo, ¿no? Y traer eso a Buñol, tenerlo en casa. Creo que es un lujazo y que nos lo podemos permitir, porque Buñol es un pueblo que fomenta y apoya mucho la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, siendo una apuesta arriesgada, sabíamos que iba a funcionar bien porque siempre ha habido muy buena acogida a ese tipo de iniciativas. Sí, podemos decir además que Michael Haneke, el que ha ganado con sus dos últimas películas la Palma de Oro, bueno, aquí desde siempre en el Vivir de Cine pues hemos puesto todo lo que sacaba. Y mira, no andábamos muy mal. Roberto, Haneke, porque aquí en Buñol lo dimos a conocer. No, hombre, no, que va, ni mucho menos, pero vamos, es programar algo que tiene mucha calidad. Sí, aparte en el caso de Haneke, pues hemos recibido más de una reprimenda de chico, pero ¿cómo pones esta película como La Pianista, que es una película muy dura, ¿no? Bueno, pues porque, como decías tú, hay que ver de todo, ¿no? Sí. Y el cine no es solamente entretenimiento, que a mí me gusta mucho el cine como entretenimiento. De hecho, El Punto Rojo, por ejemplo, lo catalogo como una película de entretenimiento. Pero también hay una vertiente artística y cultural que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Haneke forever, ¿no? Pues yo, en ese sentido, aunque suene a lo mejor así un poco pretencioso, pues he tenido la suerte de poder trabajar con su director de fotografía, incluso de poder probar sus prototipos de iluminación, que ha diseñado un nuevo sistema de iluminación, y te das cuenta que son gente normal, accesible, grata al trato incluso, y en fin, la verdad que ahí están, dos Palmas de Oro, algo inusitado, ¿no? Que dos años seguidos. Llevan dos o tres. Ya va siendo más conocido, ¿eh? Sí, señor. Sí. Y nada, bueno, si os parece, vamos a rescatar una de las secciones del Bueno, el Feo y el Malo. Con una serie que también le trae muy buenos recuerdos a Darío. Vamos con ella, Roberto. Como también nos gustó un montón la sintonía, vamos a ver. Primero. ¡Al curro! ¡Vamos para allá! Entramos en Pequeña Pantalla. No, Darío, como conocerás, esto es una parte de lo que hacemos nosotros a la música, pero en la pequeña pantalla, en la televisión, porque también se han hecho grandes bandas sonoras o música para... Sí, ya han salido grandes directores y grandes compositores del formato televisivo. Correcto, y en este caso nos has propuesto una de esas bandas sonoras que tanto a Roberto como a mí, y a ti por lo visto, claro, nos gusta y nos llamó la atención en su momento. La verdad que era una serie curiosa. Curiosa y, sí. Y entretenida, ¿verdad, Roberto? Sí, yo recuerdo que, bueno, todos en casa de niños, pues los sábados por la mañana nos quedábamos atentos ahí al televisor a ver los capítulos de esta singular familia, ¿eh? Qué rutinas teníamos, ¿eh? Sí. ¿Qué sábado recuerdo? Por la mañana, levantarte a dar conjunto coral, tú también venías con Manolo Carcosa. A cantar el grillo. Acababas a las 12, enseguida ponían Don Quijote de la Mancha. Sí. Y después de Don Quijote de la Mancha, o Cajón Desastre, un poquito todo metido. Sí, sí. Con Five Minutes Cansado y toda la tropa. Ahí, Carbonell, y luego te ponían siempre el episodio este de lo que vamos a escuchar. Carlo como Lily. Al Luis como el abuelo. Al Priest como Marlin. Butch Patrick como Eddie. Pues nada, la familia Monster, Darío. Sí, la verdad que, no sé, la recuerdo con un especial cariño, como dices tú, ¿no? Que era algo que esperabas con ansia, ¿no? Y en ese sentido también me trae muy buenos recuerdos Cajón Desastre, o incluso si nos remontamos antes, La Bruja Avería y... La Bola de Cristal. Y La Bola de Cristal, con Loquillo, con Alaska, en fin. La verdad que hemos tenido una infancia, en ese sentido, con un impacto cultural enorme, ¿no? No quiero criticar ni a Pokémon ni a la animación manga, que también me gusta mucho, pero en ese sentido, la verdad que que va a dar paso Roberto a una llamada, pero que en ese sentido ha sido una infancia muy rica, ¿no?, la que hemos tenido. Sí. Tenemos otra llamada aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Buenas tardes. Hola, buenas. Mira, es que para dar un saludo a mi vecino, Carmen, de aquí, es que vivo aquí detrás de su casa. Carmen Malaguer, que te quiere saludar. Sí. Marido. Hola, buenas, Carmen. Sí, Darío, ¿qué, vecino? No, que te estoy escuchando, digo, mira, voy a saludarlo. Mira, pues hablando de la tele, lo del mítico Verano Azul. Hombre. Hombre, sí, sí. Sí. Ya. Yo he llorado todas las veces que se me había... No llores. Chanquete, venga, llora. Y no llores. Chanquete, además, valenciano, un buen actor, Antonio Ferrandis, que también estuvo aquí en El Vivir de Cine. Sí. Estuvo por aquí, me parece que lo vi cuando rodaste lo de la variándula y todo eso. Entonces, ¿qué bien? Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Sigue para adelante y a la marcha, Darío. Venga, muchas gracias. Bueno. Venga, gracias, Prima. Hasta luego. Vale, aquí tenemos gente que tiene seguidores, Darío. Sí, buenos vecinos también. Sí, claro, está muy bien. Y buenas vecinas. Sí, sí. Pues nada, lo que hablábamos, ¿no? De esas rutinas de ver series o películas o lo que sea. En otros tiempos, a veces tampoco teníamos las maquinicas estas que tienen los chicos hoy en día. Sí, bueno, yo me acuerdo del Spectrum, el Amstrad, eran los comienzos, ¿no? Pero sí que recuerdo el primer ordenador que tuve era para jugar. Entonces, tampoco me parece muy bien todo el mundo del videojuego y todo, pero que quizás sí que ha habido un cambio generacional ahí en los hábitos de consumo cultural, ¿no? Uh-huh. Entendiendo los videojuegos como algo cultural también, no solamente lúdico. Pero sí, la televisión sí que la verdad tenía una calidad muy superior a la que tiene ahora, ¿no? Uh-huh. Hablando de cultura y calidad, Roberto, ¿escuchemos otro temita? Sí, vamos con un hiperconocido compositor y no por ello más malo, ¿no? Que es John Williams. Hombre. Por supuesto, también hombre. Darío, en claro, su lista nos no ha pasado faltar, claro. Un temita. Bueno, nos ha pasado varios temitas del maestro, ¿eh? Pero bueno, hemos elegido uno de ellos. Que nos gusta mucho, ¿no? Pero mucho, mucho. Vamos con él. We'll be right back. que te pasan la respiración, Jolín. Soy tu padre. Spoiler. Oye, que... Buena lección, Darío. Sí, también porque me encanta la banda sonora de Star Wars, obviamente, de todas ellas, pero el reverso tenebroso de la fuerza, nos la pone, verdad que nos pone, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que es algo que te llega, ¿no? Cuando lo ves, es una de las partes quizá más metafísicas y filosóficas de la película que otras películas de ciencia ficción. Uh-huh. Yo, no sé, el sexto elemento es, sí. El quinto elemento. No tienen a lo mejor esa fuerza, ¿no? Uh-huh. Y aquí la música es que la transmite de una forma increíble. Pues ¿no? Sí, fuerza también tienen los teléfonos de Radio Buñol porque tenemos ahí otra llamada. Buenas tardes. Oye, mira, que la fuerza te acompañe. Sí, ¿has visto? Sí. Pues mira, ya he puesto en trilogía porque no, si os da tiempo podéis poner alguna de Indiana. ¿Indiana Jones? Pues también de los 80, ese era otro de los temitas que nos había pedido Darío, pero claro, no podemos ponerlos todos. No, ahora ya la semana que viene. Sí, hombre, además. Sí, pero me habías parecido Darth Vader, ¿eh? Nos hemos reencarnado. Es que la hemos visto unas cuantas veces, sí, ¿sabes, pues Carmen? Yo bastante, ¿sabes? No me canso de verla, pero... De hecho, a Tuti le han hecho una propuesta que sí. Es que... Que en los bandos, que haga así un poco imitaciones de Darth Vader. Sí. Oye, mira, le he oído y le he visto al Darth Vader. Sí. Y bueno, pues chicos, vale, para adelante, a terminar. Fíjate que nos gusta tanto que la tenemos también en la cuña, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, es que nos gusta, es una de las bandas sonoras que nos gusta, la banda sonora de las películas. Y hasta contratamos a Constantino Romero para que nos hiciera ahí unas frases, ¿eh? Bueno, vale. Carmen, gracias por llamar. Vale. Apuntamos el temita y cuando podamos pondremos una de Indiana Jones que nos encanta. Pues nada, avanzamos un poquito o hablamos un poquito de este proyecto nuevo que vas a hacer, lo de Penella, porque yo quiero, si queréis os contamos un poco. Vamos a hacer un ciclo ahora durante la Bienal, que se va a llamar Musicinema, que en realidad es un proyecto que viene de largo, es una idea de, en fin, de mi tío Pepe, que ya falleció, uh-huh. y de José Luis García Berlanga, uh-huh. estando aquí cuando estuvo Berlanga en Buñol, pues le dijo, oye, si aquí lo que tendríais que hacer es un festival de cine musical, ¿no? Y de música y cine, pero sobre todo de cine musical, ¿no? Y, en fin, Roberto sabe que es una idea que nos ha ido rondando siempre en la cabeza, ¿no? Buñol, música, cine, la verdad que suena bien, ¿no? Es decir, coño, vamos a hacer un ciclo de música y cine aquí en Buñol, un ciclo, un festival, una muestra, como lo queramos llamar, ¿no? Pero, en definitiva, proyectar películas relacionadas con la música. Y al hilo de esta Bienal, es algo que ya intentamos hace 4 años y no fructificó. Por diversos motivos y no vamos a nombrar aquí, porque, uh-huh. en fin, vamos a hablar de cosas bonitas. Correcto. Y este año pues ha surgido esa ocasión y la verdad que estamos muy ilusionados porque pensamos que es algo que puede tener una muy buena acogida e ir creciendo, ¿no?, en el tiempo. Obviamente este año ponemos la semilla, va a ser algo muy humilde y muy sencillo, pero esperamos, sobre todo después del éxito de la Primavera Cinematográfica, que funcione muy bien. Va a ser, en principio, 3 proyecciones en el castillo, en la Plaza de Armas, un entorno increíble, y quizá hagamos algún pase de documentales musicales en el Molino Galán, que todavía está por confirmar. Y, en fin, os adelanto que vamos a pasar Pina, de Wim Wenders, uh-huh. que es mejor, sobre la es un homenaje a la gran bailarina Pina. Para quienes no lo conozcáis, quizás suena de Hablé con ella. Uh-huh. Es la señora mayor que baila, una bailarina alemana, como Wim Wenders. Uh-huh. Wim Wenders, en fin, ¿qué vamos a decir de él, no? Su relación con la música es casi incestuosa, ¿no? Uh-huh. Es una persona que, en fin, buena vista Social Club, recordaréis todos, uh-huh. París, Texas, ¿no?, la gran banda sonora de Ray Coder. En fin, la verdad que es un orgullo poder pasar Pina aquí en Buñol. Solo existe una copia en 35 milímetros en España y hemos conseguido poder traerla a Buñol. Maravilla. No sin poco esfuerzo. Vamos a pasar también Un lugar donde quedarse, de Paolo Sorrentino, que ganó el Donatello a mejor banda sonora. Uh-huh. Ya lo hemos nombrado. Paolo Sorrentino dice que no, pero en realidad la película está inspirada en Robert Smith de The Cure. Uh-huh. Es una película muy rara, pero pensamos que muy interesante. Y, en fin, la banda sonora es de David Byrne. Yo no conozco al compositor, la verdad, pero pensamos que es muy interesante este tipo de vínculo, no solo con la música clásica, que quizás sería más la onda de Pina, y la danza, sino también con música contemporánea como The Cure, que es otra de las bandas míticas de nuestra infancia, por decirlo de alguna manera. Wolfchild y todo este rollo. Y luego vamos a pasar Vilaya, que es una película de un director valenciano, de Pedro Pérez Rosado. Una película muy entrañable sobre un reencuentro de dos hermanas en el Sáhara. Una película que trata los problemas del Sáhara, con los cuales pues Buñol es un pueblo muy, muy solidario. Yo mismo tengo un chiquillo. Y la banda sonora es de Aziza Brahim y fue mejor banda sonora en el Festival de Cine Español de Málaga. ¿Puedes anticipar la fecha de ese día? ¿Sabes cuándo más o menos? Sí, sí. La de Vilaya en concreto es el 12 de julio. Vale, vale. La programación empieza el 28 de junio pues con Pina, 5 de julio con Un lugar donde quedarse, 12 de julio Vilaya, y para la clausura la verdad que tenemos el lujazo de poder contar con Contacte. Lo conoceréis, es un grupo de percusión de Valencia donde toca el buñolense Chimo Lambies. Y vamos a proyectar Invisible Men, que es una película de cine mudo de 1906, con una obra de Nigel Westlake, que interpretarán Contacte en directo sobre la proyección. Y luego vamos a hacer un homenaje, también a propuesta de o propuesta conjunta con Chimo, de un homenaje a John Cage, porque es el centenario de su nacimiento. Tocarán la tercera construcción de John Cage, en percusión. Y estamos barajando la posibilidad de proyectar un audiovisual y real time que hemos hecho entre Manu, mi hermano, y yo, para darle ese toque quizás surrealista y un poco trascendental, ¿no?, que tienen las obras de John Cage. Y esa es, a grosso modo, el grueso de la programación. Luego vamos a pasar unos documentales de cine musical sobre el niño Miguel de Málaga. Es un documental en el que aparecen declaraciones de Paco de Lucía y, en fin, es un caso muy peculiar de un músico de que, en fin, por cuestiones de salud y tal, tuvo una vida muy trágica, pero muy interesante. Un documental, Aquí estamos, sobre músicos en el México. Y probablemente pasemos Huelva Flamenca, que es otro documental. El documental del niño Miguel es de Chechu Berlanga, un conocido también de Vivir de Cine, sobrino del gran maestro Berlanga. Y la verdad que tanto sus cortometrajes como en este caso su vertiente más documentalista es muy interesante, porque se nota que hay algo hay algo en el gen. Y, en fin, pasaremos también Huelva Flamenca de Chechu, que es un gran amigo nuestro del festival. Y nada, estamos ahí viendo la posibilidad de pasar 7:30 de la mañana de Vigalondo, pasar también algún corto de género musical, como los Días Felices, que eso también fue mítico en su momento, en el 99. En fin, todo que gire un poco en torno al cine musical y a la música de cine, ¿no? Sería un poco la idea. Pues muy interesante. Lo que estás contando huele bien. Sí, huele bien. Es la primera edición, con lo cual siempre tienes el gusanillo de cómo va a funcionar, pero pensamos que es un viejo proyecto. Es una iniciativa nueva que parte de una vieja idea composo y que ha pasado por la mente de muchos buñolenses, sobre todo vinculados a Vivir de Cine, y pensamos que, en fin, que pensamos que está condenado al éxito, que es una cosa que me gusta a mí vaticinar, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Como siempre, y como dice Roberto, nuestro compañero Manolo Carrascosa, vas a tener éxito en aquello que hagas. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con más música. Y ahora sí que le voy a pedir a Darío que elija entre dos temitas. Vamos a ponerle en un aprieto entre dos cracks. Por una parte, tenemos al español Alberto Iglesias, ya ha salido en el programa, y bueno, con el jardinero fiel, en su vertiente de bandas sonoras para el cine más internacional. Y por otra parte, tenemos a Ennio Morricone con la banda sonora de Las Misiones. Te estoy poniendo en un puesto en un brete. En un bretón. Sí. Oye, no tenemos tiempo para escuchar a las dos, Roberto. Va, venga, si haremos, nos estiraremos un poco. Vamos a ¿cuál quieres escuchar primero, pues? Bueno, sí, vamos a ir las dos. Vamos a ir la de Alberto Iglesias y luego vimos la de Ennio, que es todavía más. La de Alberto Iglesias, quizá dentro de sus bandas sonoras, es una obra menor, El jardinero fiel, pero me parece muy interesante por el uso étnico, ¿no? De la música étnica que hace, que me extraño mucho al ver una obra de Alberto Iglesias. En este caso te esperas otra cosa, ¿no? No tenemos el sonido de Alberto Iglesias, es un sonido que en cuanto escuchas cuatro notas dices, bueno, ya está Alberto Iglesias haciendo las suyas. Un genio brutal. Pero claro, aquí sí que nos da una vuelta de tuerca y nos despista un poquito los que conocemos la música de Alberto Iglesias y dices, bueno. Pero claro, luego lo ves en pantalla, queda brutal. Sí. Engrandece su figura, lo que decíamos, un compositor que sabe contemporizar con el tiempo, ¿no? En este caso. Sí. Pues vamos a escuchar ese tema del Jardín de Fiel. Vamos allá. A Alberto Iglesias y su lado más étnico. Sí, con una genial interpretación de Ralph Fiennes. Uh-huh. La verdad que es una película que si no la habéis visto no os la podéis perder, porque es inolvidable. Es una de mis preferidas, y además es una de esas películas donde yo, que me he leído el libro, no digo fidelidad, ¿no? Pero sí que está muy bien estructurada y muy bien contada, ¿no? Y es un thriller, la verdad, uh-huh. Increíble, o sea, tienen tensión desde el primer minuto prácticamente uh-huh. hasta el último, ¿no? Uh-huh. Y tratando una temática también muy dura, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado de esta película hemos llegado a pensar, si es verdad lo que cuentan, si o de la mitad de lo que aparece en la película es verdad, porque ya sabemos que Jean Le Carré, que es el que escribió el libro, pues un poco fantasioso y tal, pero investiga y algo sí, tiene un pozo de verdad muy trágico del continente africano, un continente muy castigado uh-huh. y por otro lado apasionante, ¿no? En sus contrastes uh-huh. y creo que la película lo refleja fielmente uh-huh. Por desgracia pienso que la realidad supera la ficción uh-huh. quizá no todo concretamente como en la película, pero que sí que es cierto que las grandes farmacéuticas, por mucho que queramos, son un monstruo, ¿no? Y en ese sentido, pues en fin... Utilizan personas como cobayas a veces. Yo creo que la realidad siempre supera la ficción y sobre todo las cosas malas, y si no, mirarlo de Bankia. Sí. En fin. ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, vamos con el último tema musical, porque recordad que aquí en El Bueno, el Feo y el Malo pues siempre nos gusta acabar con una canción, ¿eh? Y bueno, ya os lo hemos adelantado antes. Vamos a escuchar nuevamente aquí en este programa La Misión, ¿eh? Esta vez por consejo de nuestro amigo Darío, ¿eh? Y bueno, que vamos a escucharlo y luego le echamos más, ¿no? Claro. Vamos a escucharlo y luego nos pasará como siempre cuando lo escuchemos, tendremos 10 segundos de reacción. Sí. Ennio Morricone no necesitaría abuela con todos nosotros. Sí. Vamos. De hecho, murió en esta radio. Sí, sí, fue asesinado por Enrique, pero no, queremos decir que sigue vivito y coleando y componiendo. A sus 80 y tantos, sí. Sí, sí. ahí estaba la misión. No nos cansamos de escucharla, ¿eh? Es que es una de esas bandas sonoras que todo el mundo, tú comentabas, Scorsese, hasta el propio Hans Zimmer, otro grande compositor, ha dicho que nos explique cómo esta banda sonora, pues en su momento no ganó el Oscar, aunque yo creo que al fin y al cabo no sí, lo necesita, ¿no? Yo creo que, claro, que Morricone en este caso, no teniendo, bueno, tiene lo que comentábamos, uh-huh. el Life Award Achievement, uh-huh. que es a toda una vida uh-huh. dedicada al cine. Morricone no necesita presentaciones, uh-huh. ni premios, ni creo que él solo está ya en un gran lugar, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y nada, pues hasta aquí tenido esta horita y un poquito más con Darío José Ferrer, nuestro director, una persona a la cual apreciamos. Le deseamos muchísima suerte en todos sus proyectos. Muchas gracias. Estaremos vigilándote porque vamos a ir a ver todo sí, eso. Sí, bueno, yo entiendo que estamos condenados a entendernos sí. y a vernos y bueno, sabéis que tanto en Cortomate como alguna vez habéis entregado un premio a mejor banda sonora, como aquí, pues que contamos con vosotros. Perfecto, ahí estaremos para lo que haga falta. Y nosotros, pues a lo largo de estos programas, y conforme se vaya acercando el evento, iremos dando información sobre las cosas que se pueden ver y escuchar en ese sentido. Exactamente, no nos olvidemos que el cine es música también. Correcto. Así que abrid bien las orejas y los ojos. ¿Eh? Y no nos podíamos ir, Roberto, sin una canción, como siempre, ¿no? Por supuesto. En este caso, que tenga algo que ver con la persona que está aquí, nuestro invitado, Darío José Ferrer. Por supuesto. Siempre intentamos hilar todo el programa lo más que podemos, ¿eh? Y bueno, vamos a rescatar una canción, ¿eh? que bueno, del corto de Mariandula, ¿eh? De aquellos tiempos, sí. De aquellos tiempos. La historia de Mariandula, pues, éxito, se merecería un solo programa, ¿eh? De cómo se gestó, sí, de cómo se rodó, de cómo sí. se rescató y de cómo triunfó al sí, final. Sí, la verdad que os emplazo un día a traer a Enrique y a mí juntos, que quizá podría ser también un año, o sea, que se haga un homenaje. Que haga bisiesto o algo de eso, ¿sabes? No, me refiero a que diga, pues hoy hace pues 3 o 4 años que la grabamos o nos juntamos. Sí. Incluso podemos hacer una película estas oídas, ¿sabes? Sí, un audio escucha, sí, que audio sea, guía o como sí, se llama. Sí, que esté David también y nos cuente sus historias, ¿no? Y podemos hacer un programa. Sí, la verdad que es una curiosidad que es el 10º aniversario del rodaje, ¿sí? En este caso. Entonces, bueno, en el 10º aniversario, pues gracias al bueno, el feo y el malo, vais a disfrutar del tema Mariandoleando. Pues mira, pues él lo ha presentado, ¿eh? Nosotros no nos queda más que despedirnos. Darío, un placer tenerte aquí. Igualmente. Y eso, buenas tardes. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recordad a la audiencia que se les quiere mucho y que aquí estaremos el sábado que viene con más música. Y también se despide Roberto Zanón al control durante el día de hoy. Y eso, nos vamos mariandoleando. Fue Mariandula una chiquilla autóctona de Buñol, un poco mal sujetilla, valiente de corazón. Vivía con sus papás en el caminico de la Marjal, y cuando se aburría al hortelano bajaba a jugar. Ella pensaba que por su casa las cosas no iban muy bien, su padre va muy tranquilo, su madre sospecha de él. Curioso jefe del padre en circunstancias no naturales, tenían que ir al entierro, al cementerio a ponerse a llorar. Y Mariandula va un poco más que acojona, su madre piensa en la cena, su padre en disimular. Y Mariandula, que la trae no obliga, por ahí están los piculetos y el undertaker que se va a chivar. We'll be right back. farándula por ser pequeña y le recalco lo que tiene que hacer. Como es una mal sujeta, por el camino se queda jugando y en la carnicería ya no queda nadie esperando. Sin hígado y sin dinero, se encamina pa'l cementerio y a modo de cirujano el hígado le saca al muerto. Hígadito pa' cenar, se lo hinca el padre de una tripa, sin saber que por su veneno la policía lo va a entalegar. Y Mariandula no puede dejar de soñar con un muerto mutilado que la ha venido a buscar.